Bueno, mi nombre completo es Nemesia Isabel Peifer, tengo una antigüedad de 26 años de servicio, mi cargo es secretaria técnica B dentro del escalafón categoría 22. Estamos atravesando una de las situaciones más críticas en el área de salud. Integramos un movimiento independiente, autoconvocados de la salud. Yo en el caso particular estoy nucleada ATE. Me llamo autoconvocada delegada de la salud ATE, Regional Santiago del Estero. La situación es sumamente crítica. Este movimiento incluye a los grupos independientes de los hospitales, UPA, todo centro de salud, en donde está incluido desde el portero hasta el último médico de planta. La situación de apriete que sufrimos en este momento es calamitoso. A todos los delegados nos han realizado apriete. Hace 2 semanas que los hospitales están militarizados. En este gobierno no aceptan, a pesar de los 5 meses de lucha que atravesamos, ningún petitorio de lo que somos grupos independientes. Ellos únicamente quieren tratar en una mesa de diálogo con gremios oficialistas que están vendidos y que nunca han realizado una mejora para el personal de salud, desde el punto de vista salarial ni de condiciones de trabajo. Tenemos hospitales majestuosos en algunos lugares del interior, pero con los ladrillos y las baldosas no se curan. El personal de salud es precarizado en un 60%. En mi hospital, en donde yo desempeño las tareas, el 60% del personal es personal precarizado, a tal punto que creo que es una sola mucama la de planta. Ese personal precarizado recibe una asignación dispar. 150, 200, según sea un plan joven, plan subsidio, plan nacer, jefes y jefas de hogar. Hay otros que son contratos de locación, que tienen 600 pesos de asignación. Un médico de planta gana en este momento 850 pesos con los 100 pesos que ha dado últimamente el gobierno de incremento al básico. Y en una enfermera gana 650 pesos. Esa es la asignación de la categoría con la que nosotros llegamos a jubilarnos. El resto de lo que cobramos, llámese antigüedad, bonificaciones, título y todas las sumas en negro, esos no los incluyen, por supuesto, la jubilación. Se imagina que no llegamos a cubrir una jubilación mínima. Ni siquiera cubrimos la canasta mínima fijada por el gobierno nacional. Ese es nuestro petitorio. Pedimos que se acabe con la precarización laboral, con el 82% móvil. Queremos que tengamos integrado salud al 82% móvil. Pedimos que los médicos residentes se equiparen con los nacionales. Pedimos que se mejoren las condiciones salariales y de precarización laboral en las que desempeñamos las tareas.